like a night waiting for the Serge, quoi? On raconterait la mort. Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie. Junto a vos. Away all the sanity in me.